Señoras y señores, bienvenidos al maravilloso mundo de la música funky. Con ustedes, una banda de hippies y se llaman Coyoada Salvaje. Para ustedes. Entro en la iglesia desnudo, me masturbo. La gente me mira mal. No entiendo, todo el mundo está loco, menos yo. ¡Menos yo! Pero nadie me comprende. No sé qué voy a hacer. Entro en el cuartel, pido mechero, pitillo y papel. Me quieren multar. Calle, te mataba a dos personas. Me busca la policía. No entiendo, solamente maté a dos. Solo dos. Pero nadie me comprende. No sé qué voy a hacer. He puesto una bomba en el aeropuerto de Barcelona. Me han detenido. ¿Qué voy a hacer? Y con todos ustedes, este show llega a su fin. Gracias y buenas noches. Y recuerden, no conduzcan bebidos. Muchas gracias. Estoy en el juicio, creo que lo tengo perdido. El juez me tiene manía. Hay algún cuerdo habrá para poder conversar.